Nub en el corazón. Garna los latidos sobre los que fluye un trozo de mí. Ya lo sabes, puedes contar conmigo. Sé que me encierro en mí mismo, es mi condena. A veces parecer triste no significa que lo sea. La vida entrena, es mi escudo para diferenciar la gente buena de la que problemas me acarrea. ¿Qué te digo? Si lo vivido me cabrea. Con cosas en que pensar, perdí el tiempo en escuchar, en lugar en buscar un hombro sobre el que llorar mis penas. ¿Acaso mi elección fue siempre errónea? Entiéndeme, tío, el porqué de en casi nadie confío. Guardé tan hondo lo que siento que ahora me temo que lo he perdido. Aunque no sería propio meter en el mismo saco todo lo vivido. Piedras valiosas encuentro en el camino. Con falta de costumbre ahora pienso en el presente. Hambre de dar cuando la realidad me suelte el cuello. De mi vida ganas locas de poder ser el dueño. Espero no me venza el sueño. Olvidar lo que la vida me enseñó y poder dar todo lo que tengo en serio. La tristeza no sabrá quién soy yo. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Para cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Para cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Por algo no creo en familias, de una semilla de amor pasé a un hogar convertido casi en pesadilla. 10 años es pronto para asimilar divorcio. Tu vida va a cambiar, el mayor a demostrar que eres capaz de llevar esto. Apoyar a alguien de 8 con un futuro incierto. Hice lo que pude, es cierto, pero lamento no haber sido importante para ti antes. Juntos tantos sufrimientos, pero tantos buenos momentos. Por ser confidente, enseñarte a defenderte, crezco inquieto, la realidad al acecho. Obsesionado por hacer de Esther alguien de provecho, con mi abuelo como techo, relación se estrechó. Y ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo, de no haber hecho cosas con él, que no piensas en el momento. De verdad lo siento, mucho más ahora que estás lejos. Luego mi primo llegó para enseñarme a mirarme en un espejo. Olvidar complejos, hinchar mi ego, superar el miedo. Sois mi sangre, os quiero. Me expreso sincero y solo espero que al oírme o al leerme quede claro mi objetivo. Que comprendáis lo que digo. Que estéis donde estéis, lo sabéis, podéis contar conmigo. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Pa' cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Pa' las buenas, pa' las malas, cuenta conmigo. Pa' cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Teresa es la que a mi vida da la sal. Vendaval, tremendal, despertar, preciosa como tal. Si quiere da la cal, pero da igual. No es normal como en mí mil sentimientos hace brotar. Amor, felicidad, duda, tristeza, alivio, me da igual. Porque eso significa que estoy vivo. Fuerzas para ser lo que soy, para escribir lo que escribo. Es de la frase el punto suspensivo. Del cuerpo, el corazón, de los sentidos, el oído. Para escuchar a este amante bandido que arriesgo buscando nido, esquivando lo cómodo, lo establecido, insistiendo sigo. Orgulloso digo, gracias a ti subo cuestas, luchador invicto, consigo fuerzas. Buscar respuestas, me demuestras todo lo que apuestas. Tristeza restas, te busco estas. En lutos, en fiestas, de mi solo eres mi orquesta. De mi tarde eres la siesta, de mi toro el asta. De mi partido la canasta, me basta contigo. En minuto y pico te lo digo. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Pa' cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Pa' cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío.